Y en esta tarde ya hemos desarrollado también nuestro encuentro de bienvenida para todas las personas que están viniendo en el último tiempo. Y bueno, fue un tiempo donde pudimos presentarles mejor a la iglesia y cómo está organizada y funciona y cuál es su visión y estas cosas. Y al mismo tiempo poder recibir inquietudes o preguntas que normalmente uno puede estar teniendo. Así que fue un lindo tiempo, precioso tiempo. No sé cuántos habría, pero seguro más de 30 personas. Así que damos gracias a Dios por todo eso, ¿eh? Y seguimos avanzando en todo eso también. Pero por esta misma razón yo quiero dar muy especial bienvenida, muy cordial bienvenida a aquellos que puedan estar por primera vez entre nosotros. ¿Hay alguien hoy que está aquí por primera vez? ¡Oh, bienvenido! Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, ahora le voy a pedir a Rubén, ya que está aquí bien cerquita, y él me dijo, tengo ganas de trabajar. Bueno, ya le vamos a hacer trabajar. Entonces le entregué también este presente. Si hay alguien más, no, es el único. Bueno, muy bienvenido, sea bendecido por el Señor. Y qué bueno que estés aquí entre nosotros también en esta tarde. Y por segunda vez, allí tenemos a alguien. Nunca había recibido el souvenir que tenemos para las visitas. Sí, usted ya lo recibió. Entonces no. Bueno, también llévele ahí Rubén a la hermana y así lo puede compartir con alguien más. Lo puede compartir allí en el fondo. Y allí hay alguien más, entonces tenemos más. Venga Rubén por aquí y allí detrás está... Tenga su mano levantada, así se lo pueden entregar. Muy bien, todos los demás ya saben, igualmente son muy bienvenidos y nos da mucho gusto poder estar celebrando al Señor en este tiempo. Tenemos allí siempre necesidades que se presentan, así que esté en oración. Estamos recibiendo la gratitud de un matrimonio que no conocemos, nunca estuvo aquí tampoco, pero nos pidió oración por su hijo pequeño. Y por supuesto la iglesia siempre se compromete en este sentido y ha habido un grupo de personas que ora continuamente, intercede por todas las necesidades y otros que hemos sabido, por supuesto estamos rogando al Señor o por supuesto el Señor también trajo respuesta y obró la sanidad de ese niño que estaba en una situación delicada de salud, así que los papás querían reconocer esto porque sabían que esta iglesia estaba orando por ellos y por su pequeño, así que envía la gratitud y el reconocimiento y bueno, quizás estén aquí en algún momento para hacerlo saber personalmente, pero lo han enviado y eso es suficiente, no es necesario más y nos complace saber esto, ¿no es cierto? Que Dios estuvo bendiciendo a esa criatura. Y esto es una manera también de dar testimonio del Señor, ¿verdad? Porque Dios en respuesta a nuestras oraciones obra poderosamente y se revela y se manifiesta y se hace muy evidente delante de la vida de algunas personas y conmueve ese corazón y al menos... bueno, atrae su atención y es la oportunidad para que las personas puedan entregar también sus vidas al Señor. Así que nos complace eso, por lo cual le sigo comprometiendo en oración. Tanto si usted tiene algún motivo de oración en particular o por alguien, como que usted también sea parte de esta movida de oración y que estemos incomodando, entre comillas, al Señor, diciéndole, Señor, dale, tenemos este deseo en nuestro corazón. Y esto está en tu voluntad, así que llévalo a cabo para poder glorificar tu nombre. Y esto es lo que va aconteciendo permanentemente en la iglesia, en la familia del Señor. Muy bien, estamos ya casi finalizando y cerrando esta serie de mensajes acerca de los cielos abiertos, ¿no es cierto? Y hoy lo vamos a ver todavía desde una perspectiva nueva. Y vamos a estar entonces enfocando nuestra atención a esta nueva perspectiva. Lo más importante a saber aquí es que esta vida que Dios nos regala, que es una vida de plenitud, una vida de intensidad, una vida de pasión, ¿no es cierto? Una vida encendida, una vida con vida. Bueno, esa vida, esa parte espiritual de nuestra vida, no es un agregado más en la vida de las personas o de los seres humanos, sino que es precisamente alrededor de lo cual gira todo lo demás en la vida. Esta vida que Dios nos ha regalado abarca todos los aspectos de la vida, todos los roles que cumplimos, etc. Así que no es que las personas tienen su trabajo por un lado, su salud, su hobby, sus pasatiempos, su familia y después la fe también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora tengo que cumplir con esta parte, la fe. Y entonces cumple con asistir a algún lugar, estar, escuchar, elevar algún rezo, alguna oración, y esto sería todo el desarrollo de este aspecto. En nuestro caso ya sabemos, porque es enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, que la vida que Él nos ha regalado es una vida completa, es integral, abarca todo. Así que cada aspecto de esta vida que Dios nos regaló se debe manifestar y evidenciar en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En este sentido, la perspectiva que vamos a ver en esta tarde es que también hay cielos abiertos para aquellos que son mayordomos fieles. Los cielos se abren sobre los que son mayordomos fieles. Y al hablar de ser mayordomo, para que nadie diga, ¿y esto qué será? Ese es ser un administrador. ¿Y qué es ser un administrador? Es una persona que recibe bienes de otra persona para cumplir los propósitos que el dueño o propietario me indica a mí que haga y que cumpla con esos bienes. Así que eso es un administrador, alguien que sigue los propósitos y lleva a cabo una administración de esos bienes o recursos de otra persona. El dueño es el otro, no yo, yo soy el administrador, pero debo llevar a cabo esto. En términos espirituales, cuando así hacemos, con lo que Dios nos da, esto conlleva bendición, cielos abiertos. Mire, vayamos a poner nuestra atención en este pasaje de Malaquías. Malaquías fue un profeta de Dios, su libro está en el Antiguo Testamento, y Malaquías en el capítulo 3 y versículo 10 dice de esta manera, usted lo va a tener allí proyectado y lo va a poder leer también y continuar la lectura allí. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Es una invitación de Dios, ¿no es cierto?, a hacer esto, a traer nuestros diezmos. Nuestros diezmos tienen que ver con la administración de dinero, de recursos, como vamos a ver también. No solo dinero, por extensión otro tipo de recursos. Y entonces acá agrega también el propósito por el cual lo hacemos. Como vamos a ver más adelante, en primer lugar es glorificar a Dios, reconocerlo a Él, pero en segundo lugar para que haya alimento en la casa del Señor. ¿Qué significa eso? Tener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de otros. No traemos los recursos aquí para enriquecimiento de unos pocos. No lo traemos aquí solo con el propósito de acumular y solo esto, de engrandecer, de generar riqueza. No, los traemos para glorificar a Dios, pero en segundo lugar, para responder y satisfacer las necesidades que pudieran tener la gente que forma parte de la comunidad, pero también aquellos que no forman parte de la comunidad. Y de hecho, es frecuente que tengamos esta oportunidad de servir a otros a través de los recursos que Dios nos provee, a cada uno en particular, y que traemos al alfolí. Pero agrega algo ahora el Señor, que es bien importante. Dijo: hagan esto. Y ahora agrega otra cosa, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Otra vez se da cuenta sobre alguien que responde en fidelidad como un buen administrador al Señor y también lo demuestra trayendo los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor, dice el Señor de los ejércitos, hay cielos abiertos sobre esa persona. Y agrega para aclarar qué significa cielos abiertos. Dice: derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Lo que está queriendo decir la palabra es que vos vas a traer de tus granos y de tu vino, de lo que te ha producido, de lo que el Señor te ha permitido alcanzar y ganar, vos vas a traer de eso al Señor. Pero el Señor te está diciendo que te va a responder a esa tu fidelidad, en esta otra magnitud, derramando sobre vos tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu trabajo, derramando sobre vos una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para contenerla. Es decir, es plenitud, es sobreabundancia, es rebosar, es no dar más, es explotar de bendición de Dios. Y no dice bendición económica, no está diciendo al menos solo eso, aunque está implícito también eso. Ya lo vamos a ver. Pero no solo eso, para no cometer errores. Y todavía dice más, inténtenlo, dice el Señor, pónganme a prueba. ¿Qué desafío, no es cierto, que el Señor nos está presentando? Y claro, Él no tiene problemas porque Él cumple, Él es fiel, siempre es y ha sido fiel y será fiel. Así que nunca la dificultad va a estar radicada en Dios, no, de parte de Él no hay ninguna dificultad. Está en nosotros si vamos a tomar esta palabra y la vamos a aplicar en nuestra vida, porque esa es la manera de poder experimentar cielos abiertos. Esa es la manera, lo dice el Señor mismo, la Biblia, la palabra de Dios, que si hacemos esto, veremos cómo las ventanas se abren de par en par en los cielos y es derramada una bendición sobreabundante. Una bendición de llenura, de plenitud, de bienestar. Completo, integral, que alcanza todos los aspectos de tu vida, tu salud, las cosas materiales, las cosas emocionales, todo tipo de bendición espiritual, etcétera, etcétera, alcanza a todo. Así que el Señor nos está llamando en este tiempo a ponerlo a prueba. ¿Eh? ¿Lo pusiste a prueba? ¿Lo estás poniendo a prueba al Señor? Incomodalo de esta manera y vas a ver cómo en respuesta vas a tener esta medida de magnitud y de bendición sobre tu vida. Hay cuatro principios básicos que enseña la palabra de Dios respecto a la administración y a la mayordomía de aquello que Dios nos ha dado y que vamos a desarrollar en este momento. Cuatro principios son fundamentales y son básicos para ser buenos mayordomos y administradores, administradores fieles que pueden observar cielos abiertos y recibir esta bendición tan abundante que Dios ya tiene preparada. Mira, estos cuatro principios obviamente son bíblicos, pero hay un pasaje en la palabra de Dios que los destaca muy claramente y que tiene que ver con lo que es conocido como la parábola de los talentos. Hace poco el pastor Walter nos compartió sobre eso también, pero si usted no lo recuerda, en Mateo 25 está esta parábola, ¿verdad? Básicamente, un señor, un dueño, un amo de muchas propiedades, de riqueza, tuvo que salir y entregó parte de sus bienes a cada uno de sus siervos. Y les dijo, bueno, yo me voy a ir, así que aquí tienen esta parte de mis bienes y administrenla fielmente. Así que ellos la recibieron. Y luego de un tiempo el Señor volvió y le fue a pedir a sus siervos que le devolvieran aquello que le pertenecía a él. Dijo, bueno, ¿qué hicieron con los bienes que yo les di? Y alguno dijo, mirá, yo lo administré y produje más. Así que acá tenés, vos me diste tanto, yo quiero darte esta otra parte de producido. ¡Excelente! Muy bien, esa es la actitud que había que tener. Así que sobre poco has sido fiel, sobre más te voy a poner. Y así fue con el resto hasta que uno de ellos dijo, mirá, no, lo que me diste, tuve miedo, lo escondí, no lo usé. No, así no. Y entonces le pidió aquello que él le había entregado y se lo entregó todavía a los que habían sido fieles, aumentando todavía la bendición de aquellos que fueron fieles en el ejercicio de esa administración. Básicamente ese texto, como vamos a ver ahora, presenta estos cuatro principios que es necesario que nosotros los tengamos presentes en nuestra vida. No solo estos principios, luego vamos a hacer una breve descripción de tres aplicaciones de estos principios. Porque la idea no es solo conocer, no es, bueno, ¿y esto cómo lo aplico? O por lo menos, ¿de qué maneras o algunas maneras en que lo puedo aplicar en mi vida? Y eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a ver brevemente, quédese tranquilo que antes de las 12 vamos a llegar a casa. En primer lugar, está el principio de la propiedad. Anote, recuerde, subraye, haga como quiera, pero principio de la propiedad. Esto es, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Primero porque fue el creador de todo, el artífice de todo. Pero además porque Él es rey y señor. Él es el soberano y al soberano le pertenece todo. Así que Dios es dueño de todo. Eso es lo que dice la Biblia. Señor, todo es tuyo, dice la palabra. Y de lo recibido de tu mano te damos. Así que todo es tuyo. Agrega otra parte de la palabra de Dios, de Jehová, de Dios. Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? A Dios. No hay otro dueño. Él es dueño de todo. Así que, así como dice la palabra, y para llevarlo a términos más terrenales y humanos, todas las escrituras de bienes, todos los documentos de titularidad están a su nombre, a nombre de Dios. Él tiene todos los derechos de propiedad. Y déjeme agregarlo algo muy importante aquí. Él es dueño de nuestras propias vidas. Nuestra vida le pertenece a Él. Y todo lo que tenemos al momento en que le dijimos, Señor, aquí está mi vida, quiero recibir esta vida eterna, y Él nos la concedió. En ese mismo momento lo que hicimos fue agarrar todas las escrituras de propiedad, la cédula verde del auto, y todo eso. Tomá, Señor, acá está. Es de Él, no es nuestro. Ya lo era antes, ¿no es cierto? Pero ahora hemos reconocido, no, claro, el dueño es Él. Así que transferimos y cedemos todos los títulos de propiedad, aún de nuestra propia vida. ¿A quién le pertenece nuestra vida? A Él. Él es nuestro Señor y amo. Así que el ser humano tiene esta tendencia, por supuesto, que parece quedar viva en algunos cristianos también. Esta tendencia debe morir cuando venimos a Cristo. Así que revisa cómo está esto en tu vida. El ser humano tiende a adueñarse de las cosas, de los bienes, a poseer, a apropiarse, ¿no es cierto? Si esto es mío, esto me lo compré yo. No, no, pará, no, si sos Cristo, de Cristo no podés pensar así, porque no es así, porque eso tampoco enseña la palabra de Dios, y eso no va a fundamentar tu vida y el desarrollo de tu vida espiritual sobre principios bíblicos, por lo cual tampoco vas a experimentar cielos abiertos. El ser humano tiende a tomar posesión de las cosas como si todo eso le perteneciera a él. Insisto, esta actitud a veces está presente en algunos cristianos. Esto debe morir en los cristianos. Pero esto, bueno, ya es sensible en estos términos de cosas y de bienes. También le tenemos que agregar ahora que el ser humano tiende a tomar titularidad, posesión y adueñarse y apropiarse de la vida de otras personas. Y esto todavía es mucho más grave. No son pocos los casos en que en un matrimonio el esposo supone tener derecho de propiedad sobre la vida de su esposa, sobre su esposa misma. No son pocos los matrimonios donde a la inversa es la esposa la que supone que tiene el derecho de propiedad sobre la vida de su esposo. Y así es como entonces se generan toda esta especie de manipulaciones, de celos, control, intrigas, dominio del uno sobre el otro, y llega a más. Ah, esto es mío, yo me lo gano en mi propio trabajo, y esto es de mi esposo que se lo gana a él en su trabajo. Él hace lo que quiere con su plata, yo hago lo que quiero con mi plata. ¿Cómo? ¿La plata de quién es? De nadie, es de Dios, todo es de Dios. Así que ya es más grave cuando ocurre esto. Esposos o esposas que pretenden tener control y dominio sobre su cónyuge. Hasta que alguno reacciona y se da cuenta. Dice, no, pará, yo paro acá. Dice, no. Y la persona trata de adueñarse, de apropiarse, de manejar, de controlar, de hacer como le parezca. Lo más difícil en este punto ahora es desprenderse afectivamente de los bienes. Porque vio como uno a veces se encariña de las cosas, ¿no es cierto? Decíamos esta mañana, el Falcon 70 que tenía, andaba fenomenal, no sabía lo que sonaba ese motor y lo tuve que vender, pero la verdad estoy arrepentido. Y uno se, ¿no? Hay cosas afectivas allí que entran en juego. Bueno, eso es lo más difícil, cuando nuestro afecto está puesto en las cosas materiales y después nos duele cuando no las tenemos. Mal, ¿no es cierto? Para mal. Entendiendo que no somos propietarios de nada, no somos dueños de nada, sino todo es del Señor. Así que en principio número uno, principio de propiedad. ¿A quién le pertenece todo? Segundo principio, el principio de la responsabilidad. ¿Se acuerda la parábola del talento, no es cierto? Un amo, un señor, a él le pertenecía todo y vino y había dejado en sus siervos. Así que ¿a quién le pertenecía todo? Los siervos no tenían derecho de propiedad de nada. Todo le pertenecía a su señor. En segundo lugar, cuando el señor entregó parte de sus bienes a sus siervos, lo que les estaba haciendo era hacerles asumir responsabilidad sobre aquellos bienes que estaban recibiendo de otro, que sí tenía los derechos de propiedad sobre esos bienes. Así que este es el principio de responsabilidad. Recibimos de parte del dueño una proporción de sus bienes para administrarlos. No que el Señor nos hace dueños a nosotros de eso, ¿eh? No es que Dios dice, te voy a vender esta porción que tengo, te voy a vender esto, ¿me lo compras? ¿Cuánto me das por esto? Te firmo el 08 y es tuyo. No hace así Dios, no existe eso en términos espirituales. Todo sigue siendo de Dios permanentemente. Y Él nos concede de sus bienes, de sus riquezas en gloria, para que las administremos y mientras tanto las disfrutemos. Claro, son para disfrutarlas. Y las disfrutamos cuando tenemos conciencia, yo no soy el dueño, y entonces asumo responsabilidad. No puedo hacer cualquiera con esto, como si fuera mío, aparte. No puedo hacer cualquiera. Esto es lo que nos coloca en calidad de mayordomos, es decir, de responsables sobre lo que se nos dejó y qué hay que hacer con ello, y de la administración. Así que somos administradores. Esto es lo que hizo aquel amo con esos siervos. Les dijo, háganse responsables, ¿eh? Sí, sí, sí, le dijeron todo, bueno. Aquellos siervos habían recibido todos una parte. Todos recibieron una proporción. Ninguno quedó sin nada. Claro, cada uno recibió medidas distintas. A uno 5, a otro 10, a otro 3, a otro 1. No importa. No importa, no. En realidad, ese es a veces nuestro problema, en que tratamos de fijarnos en la cantidad. ¿Cuánto me dio a mí? ¿Cuánto le dio a este? Entonces después miramos a otro y dice, este parece que recibió más, y que yo soy menos, y generan celos, envidia, cosas raras, ingratitud a Dios, queja, ¿por qué no me das más a mí? No hay que fijarse en si es mucho o si es poco, sino en que siempre lo que Dios nos da es más que suficiente, más que suficiente. Eso es lo que dice la palabra. Estemos siempre agradecidos al Señor, que siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos da más que suficiente para satisfacer nuestras propias necesidades y aún tener oportunidad de hacer buenas obras con los demás. Esa es la medida de Dios. Recuerda el pasaje de Malaquías, ¿no es cierto? Voy a derramar una bendición tan grande en ustedes que va a ser imposible que la puedan contener. No hay manera. No hay manera, no hay forma. Repleto, dice otro pasaje. Y así es como Él nos bendice. Así que con eso suplo todas las necesidades que tengo, mi familia y demás. Lo disfruto y todavía tengo oportunidad de abrir mi corazón a las necesidades del prójimo que hay a mi lado. Eso es responsabilidad. Principio 1, propiedad. Segundo principio, responsabilidad. Tercer principio espiritual en cuanto a la administración. Recuerde, no es solo dinero, su tiempo, sus talentos, sus dones espirituales, aquellos que el Señor le dio para administrarlos, para ejercerlos, sirviéndole a Él. Tercer principio, rendición de cuentas. Sí, claro, vio que el amo volvió. Y encontró a los siervos y le dijo, che, vengan, ríndanme cuenta, ¿cómo les fue con esto que les dejé? A ver, cuéntenme cómo administraron. Y efectivamente ellos tuvieron que rendir cuentas. Cuando hay responsabilidad otorgada y asumida, tiene que haber rendición de cuentas. Pero esto es tan sencillo, a veces los cristianos parece que tenemos otros parámetros y otros estándares, ¿no es cierto? Parece que estamos en el mundo, supuestamente, no hay separación las cosas del mundo y las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero a veces algunos cristianos tenemos esta mentalidad. Entonces estamos en el trabajo, ¿verdad? Viene el trabajo y dice, ¿usted quiere el trabajo? Sí, claro, lo necesito, bla, bla, bla, qué sé yo. Dice, bueno, usted va a tener que cada día exprimir 8 naranjas y me tiene que traer a mí el jugo de 8 naranjas exprimidas. Y eso tiene su tarea. ¿Lo acepta? Sí, sí, claro, cómo no. ¿Cuánto me van a pagar? Bueno, no importa cuánto me pagan, yo necesito. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Dice, bueno, muy bien. Y yo asumí la responsabilidad que me asignaron y me otorgaron. Ahora después viene fin de mes o el día y mi jefe me va a venir a pedir cuenta. Es decir, ¿me traes por favor, Ernestito, el jugo de las 8 naranjas que te pedí exprimir? Ah, no, las naranjas, ni no sé cómo era, dónde era. Uy, no, solo 4. ¿Y qué voy a inventar? Nada. Bueno, un día quizás me bancan. El segundo día usted me tendría a mí de empleado en su comercio, con esa actitud. No, claro que no. Así que aquello que usted me había dado, me asignó la responsabilidad, yo no la cumplí. Como hizo este amo, dijo, ah, no, entonces dame. Le voy a dar a otro que lo cumpla como corresponde. Y por eso después decimos, claro, yo me quedé sin trabajo, pero hay otro que lo va a cumplir con responsabilidad. ¿Y qué queríamos que sucediera? Eso es cielos abiertos, ¿no? Cielos abiertos va a tener este que es fiel y cumple aquello que asumió como responsabilidad. Y tiene que haber rendición de cuentas. ¿Por qué? Y porque usted, a fin de mes, también va a pedir rendición de cuentas del otro lado. Ah, usted se comprometió a pagarme tanto. Sí, sí, acá está. La rendición de cuentas tiene que ver con ¿qué hago con aquello que Dios me está dando? ¿Lo dejo en desuso? Hubo uno de los siervos que hizo eso. Lo guardó, lo tapó, lo ocultó. Dijo, yo lo dejo acá, cuando venga veremos, no sé qué, que se lo coman los bichos. No sé qué dijo. Otros pueden ser mal uso. Usarlo para otros propósitos que no sean aquellos que Dios me dijo que debían ser usados. Otra puede ser abuso. Y me extralimito y sobrepaso. Y también existe una administración responsable y fiel, como la que usted y yo y todos debemos llevar a cabo. Pero sobre eso se nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Quiero decirle, aunque usted esté pensando en una cantidad de excusas que podría empezar a levantar, que no va a haber caso. Quiere decir, no va a haber caso. No, no hay excusa, no hay nada. Ahí hay que asumir y otra cosa. En último lugar, el cuarto principio. Vimos el de propiedad, vimos el de la responsabilidad, vimos el de la rendición de cuentas, finalmente es el principio de la recompensa. Claro que tiene recompensa ser un mayordomo fiel, por supuesto que sí. Viene dada de parte de Dios. Y todavía además de lo que ya te dio y que vos administraste bien, Él está añadiendo sobre eso mayor bendición, esa sobreabundancia que dice la palabra de Dios. ¿Entendés lo que ocurre cuando vos y yo respondemos con esta fidelidad y este compromiso a Dios? Plenamente se abre el cielo sobre tu vida y te alcanza a tu familia y a todo lo que haces. Es el principio de la recompensa. Y las recompensas son y pueden ser no solo materiales, como tampoco es material el tener que dar o recibir de parte de Dios. No, es mucho más que eso. Las recompensas son físicas y entonces viene sanidad de parte de Dios sobre tu vida, o tu enfermedad, o tu salud, que es necesario también, o viene la fortaleza de Dios. Son bendiciones emocionales y recompensas emocionales. ¿Sabe lo que significa tener plenitud de gozo y estar lleno de la paz de Dios, aunque estemos confrontando tiempos turbulentos o agitados? ¿Sabe lo que significa tener esta seguridad y esta convicción? Mi vida y mi sostén no depende de la economía del país en el cual estamos, y vaya que tienen que mejorar tanto la economía en nuestro país, sea quien fuere, no me refiero a eso. Pero así estamos en nuestro país. Ahora nosotros que somos de Cristo no dependemos de la economía, de quién esté ahora, o quién esté después o quién estuvo antes. Tu vida y la mía dependen de Dios, le pertenecemos a Él. Y Él es fiel en suplir todas tus necesidades siempre. Entonces las recompensas son eso, son emocionales. Es estar seguro y firme. Y sí, qué pena que nuestro país esté así y que tanto lo estén sufriendo porque ni siquiera tienen a Dios en su propia vida. Pero nosotros sí lo tenemos. Por lo cual, a pesar de lo duro de la situación, podemos tener convicción, mi Dios es fiel y sostiene. A la viuda le quedó el último puñado de harina y las últimas gotitas de aceite para cocinar una torta y comerla a su hijo y ella, y luego morir, dijo, porque no hay más. Pero nunca, dice la Biblia, faltó la harina y nunca escaseó el aceite. Dios es fiel y multiplica y bendice. y aunque te tenga que llevar para probarte hasta lo último, si vos permaneces siendo fiel, vas a recibir esta bendición de parte de Dios. Nada te va a faltar. Él no se olvida. Él no es cruel. Él no pone un pie encima de tuyo para decir, ah, ahora vas a ver, vas a sufrir. De ninguna manera, eso no es Dios. Yo debo asumir cómo estoy ejerciendo mi administración si es que veo que me parece que los cielos están un tanto cerrados sobre mi vida. Así que siempre hay recompensas. Pueden ser obviamente espirituales. Pueden ser recompensas como satisfacciones profesionales o académicas. El alcanzar a recibirte, a ejercer tu profesión y hacer de tu profesión un campo de testimonio de cómo es Dios y quién es Dios. ¿Entendés? Es una satisfacción, como ocurrió entre nosotros y ocurre, incluso de personas que ya mayores en otra etapa de la vida, dicen, yo no pude completar la primaria, la secundaria, o quisiera hacer este curso, perfeccionar. Y lo hacen. Y no en todos los casos porque después van a ejercer esa profesión, sino como satisfacción personal. Y eso es una recompensa de Dios por haber sido fieles en la administración de todos los recursos que Dios nos da. Y las recompensas no solo están allí en la eternidad. Y allá cuando yo llegué al cielo, sí, voy a tener todo, pero ahora acá mira cómo estoy, pobre, estoy mendigando, estoy revolviendo los tachos. No, eso no dice la palabra. La palabra dice que las recompensas, esa bendición es ahora también y en la eternidad, por supuesto. Pero ahora también, ahora también. El salmista dijo, Dios es mi pastor, nada me falta. Él suple todo. Y lo suple en abundancia. Cuatro principios básicos, fundamento para nuestra administración responsable, sabia, saludable, madura y fiel, que hace experimentar cielos abiertos sobre tu vida. Ah, qué bueno, estos son cuatro principios. ¿Cómo los aplico? Tres maneras, hay muchas más, usted las conoce y puede agregarlas, pero yo quiero refrescar tres que son fundamentales. Surgen de la propia palabra de Dios, estamos hablando de palabra de Dios, esto es Biblia, pura. Número uno. Honrar a Dios con tus bienes. Dice allí el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tu producción. Eso es lo que dice. Esto viene de mi parte. Fidelidad. Pero ahora viene la otra parte. Entonces, está claro, ¿no es cierto?, lo que significa entonces. Si se cumple esto, entonces esto. Si no se cumple esto, entonces no esto. Entonces, si honras al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él, Dios, llenará, dice la Biblia, tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Entendés? La sobreabundancia, la plenitud, el desborde que hay de parte de Dios como respuesta a que vos con lo que Él ya te dio, tenés esta actitud de honrarlo a Él. Espectacular. Por eso hay que reconocerlo a Dios, eso significa honrarlo. Reconocerlo con todos los bienes que tenemos, sabiendo que no somos dueños, Señor. Todo lo que recibimos es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Y me das y me alcanza para todas mis necesidades. Y entonces además puedo pensar en bendecir a otros también. Reconócelo con todos tus bienes y con las primicias, dice, de tu producción. Las primicias, primicias, lo primero. No lo que sobró. No es que, bueno, mirá toda la cosecha que tuvimos, bueno, vamos a venderla, vamos a exportar, a cuánto está la soja, qué sé yo, y después al final vengo a decir, ah, no, y la parte del Señor, y bueno, a ver, juntemos un poco lo que quedó por acá, levantemos un poco acá, otro poco, listo, acá, Señor, te damos. No, así no. Dice, las primicias, lo primero, porque Dios debe estar primero en tu vida y en la mía también. Dios es lo más importante. Así que eso es honrarlo, reconocerlo. Y efectivamente esta es una manera práctica de reconocerlo. No es que entonces yo voy a este trabajo que me habían dado de exprimir naranjas, ¿se acuerda? Yo las exprimí. Entonces a fin de mes fui, che, ahora rindo cuenta a ustedes, sí, acá tenés tu plata. Ah, yo recibo la plata y entonces ¿qué hago ahora? Bueno, a ver, 3 para pagar esta cuenta, 4 para la luz. Che, ¿cómo aumentó la luz? Es una barbaridad, la verdad, que esto, bueno, y la, mirá el gas, que ya no se puede ni nada, bueno, y 3 para acá, 8 para allá. Ah, esto, la cuota del televisor 78.000 pulgadas, porque no sé qué. Y si, ¿para qué la compraste? No, bueno, viste, era el mundial y me metí, y ahora, bueno, repartí todo. ¿Y ahora para el Señor? Pará. A ver, no. Primicias. Si yo hago esto, nunca me va a alcanzar. Primicias, honrar al Señor, ponerlo en primer lugar. Funciona de esa manera. ¿Viste lo que decía Malaquías de parte de Dios? Inténtenlo, pónganme a prueba, dijo. Nos está desafiando. Hacelo de otra manera alguna vez para comprobar que lo que Él dice es verdad. Y entonces, sí, esto es del Señor. ¡Pum! Y después empezá. 3 para acá, 8 para allá, que yo. Paga la cuota también, porque te lo van a venir a buscar, si no. Paga la cuota. Y dice, ¡oh, mirá! Soy vieja. No, vieja no. Querida. Amor, Gordi. Bueno, mal que no está mi señora, si no. Mirá. Tremendo. ¿Y qué hiciste? ¿Aprendiste economía de pronto? No, qué sé yo. Le di al Señor las primicias y... Ah, mira vos. Funciona, es así. Él llenará tus graneros. Señor, acá están las primicias de lo que me diste y a vos te pertenece. Y volvés a tus graneros y ves que no solo se recuperó la medida de lo que diste, sino que ahora se desborda. Es decir, ¿cómo? ¿Cuál matemática es esta? Es una matemática espiritual. Pero Señor, si esta es la medida y yo ahora vengo y tengo abundancia, sí, es así. Así es como tu vida puede estar llena, ese es el granero, tu vida puede estar llena, rebosante, de toda abundancia, abundancia de gozo, de paz, abundancia de salud, de fortaleza, de bienestar, de felicidad, lleno de propósito, lleno de deseos de vivir esta vida que el Señor nos regaló, de disfrutarlo, llenos de plenitud, de todo tipo de plenitud. Esa es la manera. Por eso, volviendo a Malaquías, traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí en aquel tiempo era como un granero, donde llevaban, en aquel tiempo se ofrendaba y se diezmaba por cosas materiales, sobre todo granos y vino. Así que eso y se llevaba allí. Por eso la expresión haya alimento en mi casa. Se ofrendaba de esa manera. Y al mismo tiempo entonces se compartía con las necesidades de otros. Bueno, solo cambió eso en el tiempo. Lo que no debe cambiar es la actitud, el principio que debemos respetar y sabiendo que Dios tiene respuesta siempre sobre nuestra vida. Así que honrar al Señor, aplicación práctica. Honralo, ponelo primero, separa las primicias de lo que te dio. No el resto, la sobrante y lo que falte. En segundo lugar, servicio generoso al prójimo. No debemos acumular, mucho menos acumular innecesariamente. Después decir, no, necesito ahorrar porque voy a encarar una cosa, bueno, quiero ampliar la habitación, bueno, pero no innecesariamente. No debemos ser presas del materialismo y menos esclavos del materialismo reinante en este mundo, en el cual se gasta más de lo que se gana. ¿Escuchó esa frase? No funciona nada de esa manera. No funciona un país. ¿Cuánto más hace falta para darnos cuenta que no podemos gastar más de lo que... ¿Sabe quién paga eso? Eso es deuda. ¿Sabe quién la paga? Y usted y yo, todos. Lo mismo que celebramos, después nos quejamos porque hay que pagarla. ¿Y quién se cree que la va a pagar? Nosotros, los habitantes del mismo país. No importa, el que sea, no se puede hacer eso. Aplíquelo en su casa. ¿Cuánto le va a durar? ¿Cuánto le va a durar endeudarse? Es decir, comprar más y gastar más de lo que gana. Un año, dos, conseguí un crédito, otro. Después tengo que sacar un crédito para pagar otro crédito, de otro crédito, y así, y así, y así. ¿Y la tarjeta? Y la tarjeta la tengo que llevar al nutricionista para ver si le hace bajar de peso, porque está gorda así, la tarjeta no da más. Sí, claro, pero saben a quién vienen a buscar después, ¿no? No van a ir al vecino. Esclavitud financiera se llama eso. Y vaya si hay alguno creyente que a lo mejor la sufren. ¿Por qué? ¿Por qué? Innecesariamente. Usted va a notar que seguro llegamos a este punto. No se aplican los principios espirituales de administración sabia, con la cual podemos ser libres financieramente y vivir la vida re cómodo y re tranquilos. Servicio generoso al prójimo. Un dar generoso, un compartir con los demás, servir a las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Mire lo que dice la palabra en este sentido. También es el libro de Proverbios. Hay quienes reparten y les es añadido más. Otra vez, mire la matemática espiritual. Hay quienes reparten, pero les es añadido más. ¿Se cuenta? Reparten y una medida mayor. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Recuerda lo de esos siervos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo uno de ellos? Retuvo lo que recibió, lo se aferró, lo abrazó, no quería soltar, lo escondió, lo dejó por allí. Vino a pobreza. ¿Por qué? Porque aún eso poquito que tenía le fue quitado. No fue un administrador sabio. El alma generosa, dice la Biblia, será prosperada. No cualquier, no, el alma generosa, la persona fiel en la administración de lo que Dios, esa es prosperada. Cielos abiertos significa eso. Y el que saciare, suplir las necesidades de otro, también será saciado. ¿Te das cuenta? Todas mis necesidades pueden quedar satisfechas cuando yo tengo esta convicción y la aplico en mi vida. Honro a Dios y me ocupo de ver quién tiene necesidades a mi alrededor y de acuerdo a mis recursos, suplo esas necesidades. Pero si yo lo hago, mis necesidades serán saciadas y la de mi familia también. Dice otra versión, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Ya es generoso el que está dando, ¿eh? Y dice, recibe más de lo que da. Pero hay quienes son tacaños, usa esta versión, Biblia, palabra de Dios, y terminan en la pobreza. El generoso prosperará. El que ayuda será ayudado. ¿Te das cuenta? Tenés esta actitud. Aún otra versión dice, algunos dan a manos llenas. A manos llenas. Reciben más de lo que dan. Otros parece que cierran sus manos frente a las necesidades que tienen los demás, o se aferran a sus bienes, a aquello que es propiedad mía, esto es mío, nadie me lo saca, me lo gané yo. Poderoso es Dios, dice la Biblia, para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre, siempre y en todas las circunstancias, no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. ¡Ah! Gloria al Señor. Mire, dos frases se repiten aquí. Una, Dios da en abundancia sus bendiciones. Dios te da en abundancia sus bendiciones. No solo para satisfacer tus propias necesidades, sino para que también vos des en abundancia a los demás. Siguiendo el ejemplo del Señor. Recibo de gracia, doy de gracia. Y nunca más me falta, sino que aumenta la medida de mi plenitud y de mi llenura. Los graneros están llenos, no los puedo contener. Y la última aplicación práctica es el del contentamiento, la alegría en el corazón al momento de dar, de darle al Señor o de compartir con el prójimo. Sí, bueno, tengo que cumplir, yo cumplo. Sí. No, la Biblia dice, Da con alegría. Da con alegría. ¿Y cómo? La alegría está presente en aquel que tiene esta conciencia, esta convicción de que el Señor me suple todo. Yo voy a vivir en tranquilo, voy a vivir en paz, no voy a vivir esclavo de las deudas de nadie. Así que, ¿cómo no venir con alegría delante de alguien que te está dando de sus riquezas en gloria, de que no te hace faltar nada, de que te da en sobreabundancia, para que vos puedas tener esta actitud delante de otros también? ¿Cómo no venir gozoso y con alegría a dar? Pero vos vas a venir quejoso, vamos a venir enojados, vamos a venir tristes, nos va a doler dar. Bueno, eso ya está indicando lo que a lo mejor hay en nuestro corazón. Para cerrar, el apóstol Pablo dijo: he aprendido a contentarme con lo que tengo. El apóstol Pablo. Interesante la expresión, he aprendido. El contentamiento, el estar satisfecho con lo que Dios me dio, se aprende. Se aprende a veces con algunas lecciones duras que debemos pasar, pero finalmente se puede aprender. Es decir, a vivir seguro y confiado más allá de lo que ocurre alrededor. Mi confianza está puesta en vos y eso siempre tiene respuesta favorable. Así que he aprendido a contentarme con lo que tengo. No me estoy comparando con otros para ver cuánto tienen los demás. No me fijo en la medida. Tengo más que suficiente. Dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Y agrega otra vez la expresión, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. La conocida expresión, ¿no es cierto? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces lo utilizamos y puede ser y lo extendemos a otras circunstancias o situaciones. Pero ya leyó el contexto. Pablo está hablando de administración, de dinero, de lo poco, de lo mucho, de escasez, de abundancia. Y él está diciendo que en ese contexto y en esa circunstancia de tener mucho o poco, todo lo puede, lo mucho o lo poco, en Cristo que lo fortalece. ¿Y qué significa este ser fortalecido? Ser fortalecido significa que Dios te da fuerzas para resistir la tentación cuando abunda la bendición, también económica. Resistir la tentación de decir, esto es por mí, ¿no? Es un capo, yo estoy para cosas mayores, voy a pedir un ascenso, quiero un aumento. Es decir, cuando ya crees que vos manejás la cosa, cuando ya te adueñás de las cosas, cuando ya empezás a usarlas mal, cuando ya quizás despilfarrás. Entonces él me va a ayudar a resistir la tentación de equivocarme en este sentido porque sería el comienzo de la ruina. Dios me fortalece para eso, para resistir esas tentaciones o una mala administración cuando tengo. Evitar que me crea dueño, me apropie. Pero también, en el otro lado, es la fortaleza que Dios me da para resistir la queja cuando no tengo tanto. Es para fortalecerme y evitar caer en tentación y quebrar mi integridad porque tengo poco. Y por ahí me están ofreciendo algunas cosas que, Dios sabe todo y Él conoce mi necesidad y yo tengo una familia y entonces me enredo en cuestiones que rayan con lo corrupto. Entonces Él te sostiene, supliendo todas tus necesidades y evitando que seas presa de una tentación en cualquier aspecto. Eso es todo lo puedo en Cristo, que me sostiene. Todo lo puedo en Él porque satisface todas mis necesidades, las mías y las de mi familia. Y Él es fiel. Y hay cielos abiertos sobre los que son mayordomos fieles como cada uno de los que está aquí. Y si hay algo que ajustar en tu vida, es la oportunidad para hacerlo. Y vivir esta experiencia es plenitud, es graneros llenos, tu vida es llena. Otra vez, no solo pienses en lo económico, no, en tantas otras cosas, igual o más importantes que esta. Porque a veces hay gente que es tan pero tan pobre que lo único que tiene y le sobra es dinero. Cuatro principios básicos, fundamentales, para desarrollar una mayordomía sana, una administración responsable. Reconoce esos principios y aplícalos en la vida práctica de esta manera. Honremos a Dios, pongámoslo a Él primero en estos aspectos también que nos indicó la palabra de Dios. Reconozcamos las necesidades que hay a nuestro alrededor. No cerremos nuestro corazón, nuestras manos frente a las necesidades que otros pueden tener. Seamos generosos. Hagámoslo con gusto, disfrutando de lo que eso implica, una felicidad, un gozo, un privilegio. Nunca creyéndonos dueños de nada, nunca creyéndonos tener títulos de propiedad de nada. Todo le pertenece al Señor. Siempre buscando su guía y su sabiduría para administrarlo con sabiduría. Y mientras tanto disfrutarlo. Te lo dio para eso, para que lo disfrutes. Y cuando así lo haces, la medida es siempre mayor. Y así como recibís, estás dando. Entonces es como tener la canilla abierta, ¿no es cierto? Vos das por aquí un poquito con la canilla abierta, pero acá tenés un torrente incontenible que te está alimentando el granero permanentemente. Una canillita y vos das. Y el Señor desde arriba está llenando tus graneros en abundancia. Pero cuando yo cierro la canillita y me fijo solamente en lo mío, esto es mío y no lo voy a compartir con nadie, eso implica que yo también cerré y corté el flujo que viene de los cielos. Así que mantén tu corazón abierto como esa canilla. Mantén tu vida abierta. Administrá sabiamente todo lo que Dios te dio. Sí, dinero también, pero también las otras cosas. El tiempo, ¿cómo usas tu tiempo? Los talentos que te dio, los dones espirituales, las capacidades, las oportunidades. Otra vez, está en usted, está en mí. Si voy a observar y experimentar cielos abiertos o que está medio nubladón. Es nuestra decisión. De parte de Dios, nunca está el problema. Quiero orar en esta noche también para finalizar este culto al Señor. Pero además de esto, yo quiero orar por aquellos que tengan algún tipo de necesidad ahora. Porque, ¿sabes? Otra vez, cielos abiertos es una bendición completa de Dios, que no solo alcanza este aspecto particular que hemos visto hoy, alcanza todo. Él quiere derramar esta bendición y eso implica salud, vigor para tu vida, fortaleza, significa ánimo, significa sostén, significa sanidad a cualquier herida recibida, significa mejoras en el trabajo, significa encontrar puertas abiertas para un trabajo. Y entonces quizás haya algunos en esta noche que también pueden estar necesitando esto. O a otros que ahora descubre que me parece que me até financieramente y no quiero ser esclavo, quiero cortar ahora en el nombre de Jesús con la posibilidad de ser esclavo financiero y tener deudas permanentes y contraer deudas para pagar deudas. Quizás lo descubriste así. Ahora es momento para decir: Señor, en tu nombre yo quiero cambiar, voy a aplicar estos principios, voy a aplicar esto para revertir mi situación, y Él sabrá restaurarte, darte libertad efectivamente para que vos seas libre. Pero no esperes estar ya atado con 8 cadenas. Ahora es el tiempo de tomar decisiones, de cambiar nuestro corazón si es necesario, de comprometernos a honrarlo efectivamente como Él dice. Probalo al Señor, probalo, dice. Probame, poneme a prueba, dice el Señor. Inténtalo. Con que lo hagas una vez lo vas a comprobar. Y entonces se abrirán las ventanas de los cielos de par en par. Y de allí el Señor derramará esa bendición sobre tu vida. Aquello que estás necesitando. Lo que necesitas. Pero siempre viene en plenitud. Siempre viene en abundancia. Nunca es escaso. Nunca es hasta ahí. Y quizás necesitas gozo. Quizás necesitas recuperar paz en tu corazón. Quizás necesitas esta fortaleza para resistir tentaciones. Quizás necesitas despojarte de este concepto de que todo es mío, yo soy dueño, yo hago lo que quiero. Deséchalo ahora. Cualquiera sea el caso, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Y voy a orar solo para pedirle a Dios, que es el que hace todas las cosas, que lo haga en tu vida también. Así que mientras todos inclinamos nuestra cabeza, aquellos que deseen tomar esta decisión y orientar su vida de acuerdo a estos principios bíblicos, principios espirituales, te voy a pedir que levantes allí tu mano para poder orar. Levántala al cielo y el Señor estará bendiciendo tu vida en esta noche también. Bendito sea el Señor por aquellos que van a tomar y están tomando esta decisión. Así que si tenés este deseo en tu corazón, esta necesidad, levanta tu mano con toda humildad. Es solo la señal de Señor, yo también lo necesito. Y Él sabe qué cosa específicamente. Así que te va a asistir, te va a llenar, va a responder. Dios siempre responde, siempre hay respuesta en Dios. Así que confía, pero toma decisiones firmes. Me comprometo a vivir de esta manera, a llevar a cabo estos principios. Y entonces vas a ver cómo inmediatamente los cielos se abren sobre vos también. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos y te alabamos en esta noche también y todos los días de nuestra vida. Porque sos bueno, sos grande, sos fiel, sos amoroso, lleno de misericordia. Porque nos alcanzás con tu gracia, Señor. Bendito sea tu nombre y gracias porque compartís de tus riquezas en gloria con nosotros. Tenemos todo eso a nuestra disposición. Así que somos ricos en Cristo Jesús. Somos coherederos de esas riquezas junto a tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta noche queremos darte gracias por enseñarnos, por refrescarnos y hacernos memorizar estos principios tan importantes. Está aquí nuestro compromiso de seguir aplicándolos o de ponerlos en práctica definitivamente en nuestra vida. Señor, tus cielos se abren sobre los que han levantado su mano ahora, Señor. Tus cielos, las ventanas de los cielos se están abriendo ahora, Señor. Y allí estás tú, allí está tu presencia. Y tú eres más que suficiente, Señor. A ti te necesitamos en nuestra vida. Eres todo lo que nuestra vida necesita, porque eres todo para nosotros, Señor. Así que revelate a la vida de cada uno de los que tomó esta decisión en su corazón. Y tú sabes la razón y el motivo por lo cual la está tomando. Señor, eres fiel. Ya estás enviando respuesta a cada una de sus vidas. Y próximamente, muy pronto, estarán viendo los cambios que generan tomar estas decisiones y comprometerse a ser administradores fieles. Señor, gloria a tu nombre. Tu iglesia es bendecida. Nuestras vidas son bendecidas. Los matrimonios de esta comunidad son bendecidos. Las familias son bendecidas. Y siempre añades bendición tras bendición. Así que te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Por supuesto, te decimos una vez más, te damos toda honra. Como hemos escuchado en esta noche, te honraremos también con la administración de los bienes que tú nos has dado y a vos te pertenecen. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Nos llenas de gozo también en esta hora y un gozo que perdurará. Oh, gracias, Señor. Trae sanidad, trae libertad. Suplí cada necesidad, Señor, de cualquier índole. Y así seguiremos enamorados de ti, Señor, y expresando toda nuestra gloria y compartiendo con otros cuán grande Dios tenemos, cuán grande y poderoso Dios alabamos y adoramos. Estamos orando en los méritos y en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Oh, amén. Qué bueno, el Señor está abrazando tu vida también en esta noche. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie para cantar una canción y despedirnos del Señor y luego unos con otros también.